tiene nada que explicar, mucho que decir, el día demasiado corto para seguir así, siempre dando forma, lo escrito es norma, fuera el que no se comporta. No lo sé, pero ahí seguimos, esto vicia más que el vino, siempre acompañados por un buen fino. Verde, el color de mi esperanza, se marcharon cuatro combi, yo lucho con cinco lanzas. Para que haya un brazo, no me deis por el ojal, si rapeo sobre un blues o me pongo a rumbear, esto va a petar. ¡Más temas! Si no sudan la camiseta, ¡tirarles piedra! Aquí no hay nada que explicar, mucho que decir. Mi hombre vía la guitarra, por no vivo para ti, para que compartas tus cartas. Esta puta mierda va a empañar tu cámara. Señor, no tengo nada que explicar. Su hijo se cambia mi casa, lo pinto de demonio y da por culo una plaza. Mira el Larry, ansia de él, es el hijo de aquel que va de bueno y es peor que 100, yeah. Sí. Son historias para no dormir. Segunda fase, yeah. ¿Qué pasa por ahí? Okay. Podrían contar alguna, pero esta es la nuestra, yeah, desde la aldea. Voy a presentar mi música. Aquí no hay nada que explicar, mucho que decir, el día demasiado corto para seguir así, siempre dando forma, lo escrito es norma, fuera el que no se comporta. No lo veo normal, yo a este mundo lo veo loco, la gente va estresada, le va a dar un sofoco. Odio los calores del foco, vivir en esta clandestinidad con tanto grupo malo que no sabe dónde van. Nos confunden, os confunden, os venden música, pero es mugre. El mejor grupo del año no sé cuál será, tío, vamos, vámonos al local a ensayar, yeah. 2007, aquí no hay nada que explicar, mucho que decir, yeah. Desde la aldea, a todo el mundo, papá, mira ahí. Segunda fase.